Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Dicen ahora los científicos que el mal carácter, los ataques de ira, el constante sentimiento de frustración, los gritos y la impaciencia ya no son un rasgo de su personalidad. Y sí puede pasar a ser un síntoma de una afección mayor asociada a la depresión y a los trastornos de ansiedad que vienen en sus genes, o sea, que puede ser heredado de sus padres. Lo otro que también es importante es que ser gruñón o gruñona, porque las hay, le puede llevar a elevar su peso. Atentos, señores directivos de empresas públicas y privadas, y hasta políticos y periodistas, pueden tener el gen de la rabia. En IFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Preocupa en grado sumo el estado de hacinamiento que presentan las instalaciones provisionales del Consejo de Manizales, de frente a las responsabilidades tan grandes de ciudad como las que le corresponden, las cuales no son motivo de análisis en este informe. Lo que sí hacemos es respaldar a algunos cabildantes que así lo han expresado, que la ciudad no se merece que su órgano administrativo lo manden para un rincón como viene pasando. Quieras o no, los concejales son los voceros de la comunidad, porque por ella fueron elegidos y merecen unas condiciones mínimas que, aunque temporales, le permitan el cabal cumplimiento de su misión. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En IFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Manizales entre panfletos y libelos, nos cuenta nuestro columnista radial invitado del día de hoy, el médico y diputado de Caldas, Néstor Toro Villa. Entre panfletos y libelos, Caldas y Manizales está lleno, pero de entre discurrir y disentir, todo esto también se va encaramando, siempre como en esa cabeza de aquellos que se consideran los grandes moralizadores. Aún en la diatriba toma aliento el moralizador para elevarse al púlpito de los admonitores y desde allí condenar vicios, defectos, flaquezas humanas y todo en un tono de gran inquisidor y también con la autoridad de un padre del Concilio Vaticano, para luego y casi sin transición resbalar a la burla, a la ironía o al sarcasmo que restalla cual chasquido de sus riagos en la piel de sus enemigos. Un panfleto es un escrito o libelo breve, generalmente agresivo o difamatorio. Por extensión se emplea para escritos de propaganda política tan de boga hoy en nuestra comarca, en nuestra ciudad, en donde yo pienso que no hay un solo funcionario público que se escape a este tipo de situación. La difamación es la comunicación a una o más personas con ánimos de dañar, de una acusación que se hace a otra persona, física o moral, de un hecho cierto o falso. De eso también estamos llenos. En un determinado momento esto puede causar una afectación en el honor, en la dignidad o en la reputación de la persona. Entonces la diferencia fundamental entre libelo y difamación está únicamente en la forma en la cual la materia difamatoria es publicada. Si el material ofensivo es publicado en alguna forma efímera, como por ejemplo puede ser hablada o en forma sonora, con gestos o con otros estilos, entonces esto es difamación. Si es publicado en una forma más duradera, por ejemplo en documentos, películas, discos y otros por el estilo, entonces se considera un libelo. Voy a resaltar aquí una frase de Adolfo Hitler, está en el libro Mi Lucha: a través de una propaganda constante y astuta, se puede hacer que la gente vea el paraíso como si fuera el infierno, y viceversa, que considere la forma de vida más miserable como el propio cielo. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.